Hola, ¿qué tal? Soy Adrián Aguilar en esta su tercera edición de las audionotas. Nos estás oyendo desde www.audionota.com.mx o en odeo.com en el canal Audionota. Búscalo en el buscador, será y rápido llegas. Audio Bullies in Love. Everywhere I go, everything looks strange. These people talk to me, but I don't know their name. I got to get back home, yeah. I got to get back home, yeah. I got to get back home, 'cause I'm in love. Everything I say for you. And everything I do, you do it too. Everything I say for you. You still know. And everything I do, you do it too. Love, keep on working. Love, keep on working. Love, keep on working your magic. I go, everything looks strange. These people talk to me, but I don't know their name. I got to get back home, yeah. I got to get back home, 'cause I'm in love. Love the way you stare, love your blue eyes and your dark soft hair. And you can't compare to those others. Make me leave my brothers in the bars and the clubs. I'm staying in now, listen to the old school dubs. Now I'm preaching real love. Love the things we do, the days we spend. When we break up and then we mend. Soy yo, Adrián Aguilar, aquí de regreso. En esta ocasión, pues no hay nada que decir. Simplemente quería recomendarles a todos aquellos que quieran hacer un podcast. Yo las llamo Audionotas. Un programilla bastante bueno que sirve para precisamente esto, que se llama Pod Producer, el cual estoy probando ahora y me parece que está bastante completo. Un poco tal vez difícil de usar si nunca has usado algún programa para producir audio precisamente, pero que vale la pena bastante para las personas que quieran hacer pues unos experimentos en tu casita sin tanta bronca. La dirección es www.podproducer.net. Y la página está en español e inglés, entonces no vas a tener problemas de no saber qué onda, porque también tiene manual en español. Entonces, pues muy recomendable, ¿verdad? Así que bájenlo. Y pues, ¿qué más les podré contar? Las audionotas estuvieron paradas por mucho tiempo porque no tenía micrófono. Y es una estupidez que estén paradas porque no había micrófono, pero pues era por eso, porque tenía un poco de hueva, pero la hueva no tenía planeado decirlo. Pero pues ya lo dije. Un poco el micrófono y otro poco la hueva. pero ya se me quitó la hueva y ya tengo micrófono, entonces ya voy a poder estar haciendo estas cosas más seguido. Y pues hablando de temas irrelevantes, ¿verdad? De tecnología, software, hardware, puntos de opinión, como la pasada audio nota que di. Y vamos a tener invitados, vamos a tener contribuciones de todos los que nos oyen. Si tienen algún punto de vista que dar o alguna opinión que compartir, nos las pueden mandar y tal vez no nos vamos a poner muy rejegos, así que si está medianamente buena, pues la vamos a publicar. Así que pueden ir mandando sus mails. Creo que Gmail es lo mejor para mandar estas cosas porque tiene bastante espacio. Entonces pueden mandarlos a audionota@gmail.com. Y pues esperamos que nos lleguen bastantes mails. En esta semana, bueno, en la que viene yo creo, tendremos una contribución de Jorge Pompech de uroniria.com. Así se llama, creo que su página. Y todavía no sabemos de qué es, pero ya la prometió. Así que pues ya lo estoy comprometiendo públicamente para que lo pase. Ah, entonces, ahora que me acuerdo, estaba recomendarles el Pod Producer, que está bastante completito. Prometo hacer una revisión un poco más extensa en un futuro no muy lejano. Aunque si fuera inteligente, yo no le haría mucho caso a mis promesas. Bueno, sí, ¿por qué? Prometo y luego no cumplo. Entonces, pues mejor no me hagan caso. Pero sí le voy a hacer un review porque está bastante bueno el programita este. Y ahora que tenga un poco más de tiempo, lo voy a estar personalizando un poco para. Bueno, no personalizando, pero sí agarrándole más la moto para hacer estas cosas un poco más divertidas. Por cierto, este programa lo descubrí gracias al blog The Byte, que yo creo que ya muchos conocen. Que es @.com.mx/byte/blog, que es un podcast semanal. Yo voy a hacer una audio nota cuando se me dé la gana y él hace un podcast semanal. Esta rola me gusta mucho, no sé si la hayan oído. Yo creo que está un poco alto el volumen. ¿No? Es Gorillaz Dirty Harry, por si no la conocían. La pasada era de Zoe, Mars 2000 se llamaba. Mars 2000. Y como ya no tengo nada que decir, solo estaba probando el Pod Producer. Tengo 2 minutos 36 segundos para seguir diciendo estupideces, que es lo que va a durar esta rola. Y terminando esa rola, pues este podcast va a terminar. Y otra vez estará la incertidumbre de cuánto tiempo esto estará sin actualizar. Pero no sea mucho tiempo. Me gusta mucho esta rola. Le voy a subir tantito, ¿eh? Porque no entiendo lo que dice. Ay, disculpen todos ustedes, estoy un poco enfermo. En fin, a muchos no les va a gustar lo que estoy haciendo porque realmente no estoy haciendo nada. otros tantos esperaban más de mí. Yo nunca prometí nada, así que a esos que esperaban más de mí, pues lo siento un poco, pero realmente es lo que quería hacer con mis audionotas, experimentar y sentirme a gusto haciéndolo. Por eso el eslogan Audionota, experimentos a uno. En fin, como les dije, si quieren contribuir con algo, cualquier cosa auditiva, solo mándenmelo por mail. Y pues me despido porque esta rola va a terminar en unos cuantos segundos. El mail es audionota@gmail.com y la dirección de este podcast es audionota.com.mx. Soy Adrián Aguilar. Hasta el próximo.